en la Capital Federal y en el sur del Gran Buenos Aires, escuchan Stentor AM 1590. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Todo? Buenos días. Buenos días, María. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andas tú? ¿Cómo andan todos? Muy bien. Chévere. Estamos aquí. Estamos aquí en Buenos Aires. En Radio Stentor, am1590.com.ar. Y en la operación técnica, Sebastián Subirana, que nos contó que ha pasado el programa varias veces esta semana pasada. Y pueden llamarnos al 4381-4305 o 4382-4293. Y llámennos, hay regalo, ¿eh? Hay premio. ¿Hoy estamos solas? No. No. No estamos solos. No estamos solos. No estamos solos. Tenemos nuestra productora del sur que se ha venido para acá. ¿Está en Buenos Aires? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, María? María Tosar está acompañándonos hoy. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenida, María. Bueno, gracias. Cuando ella vino trajo el frío, ¿viste? Que la semana pasada hizo un frío bárbaro. María nos va a acompañar en el programa con dos roles. Dos Ajá. sombreros va a tener, un sombrero de co-conductora, Ajá. ¿sí? Sí, ¿cómo y después no? al final va a tener un sombrero de entrevistada. De invitada, claro. ¿Está? Sí. Y nos va a contar cosas. Y bueno, y yo te diría que pongamos la cortinita y empecemos que va a estar lindo el programa. Juguemos un rato, dale. Juguemos un rato. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Si no nos escuchaste nunca, sabé que este programa siempre tiene una palabrita elegida que nos acompaña en todo el programa y a través de la cual jugamos un poco. Inventamos cosas. ¿Y cuál es la palabra de hoy? Y la palabra de hoy justamente es juego. Juego. Juguemos. Linda palabra, ¿eh? Linda palabra y además enseguida nos hizo volar al pasado, nos hizo ir a la infancia, juguemos en el bosque. Así que hagamos una cosa, les propongo las tres, ¿jugamos Dale. Durante una hora? Jugamos durante una juguemos. Hora. Juguemos. Bueno, la verdad que en general venimos haciendo... es una palabra que nos identifica bastante. Nosotras trabajamos, preparamos el programa, pero cuando llegamos acá, la verdad que jugamos bastante. ¿Y por qué será? Dale. Y bueno, porque el juego es una actividad que utilizamos como diversión y como disfrute. Algunos también la usan como herramienta educativa. Después vamos a ver un poco eso. El juego es un ejercicio de recreación. Algunas veces tiene reglas y otras veces no. Las primeras referencias que encontramos sobre los juegos se remontan a 3.000 años antes de Cristo. No imagino muy bien a qué jugarían, ¿no? Pero sí sabemos que los juegos son considerados partes de la experiencia humana y están presentes en todas las culturas. Algunos asocian que los primeros juegos pueden haber venido por las cosquillas. Me encantó eso, me encantó. Juguemos a las cosquillas. Te hago, combinado con la risa, yo me quedé pensando eso, digo, ¿qué sería, cuál sería el motivo por el cual alguien se rió por primera vez, ¿no? Sí, que, cosquillas puede que, ser. Claro, porque tiene que haber sido algún estímulo corporal sí. antes de que hubiera un símbolo por el cual interpretas una cosa de un doble sentido y te da risa, ¿no es cierto? El juego es una actividad inherente al ser humano, aunque los animales también juegan. Lo hemos aprendido en el ámbito familiar, en el ámbito social, y aprendemos de la vida en general a través del juego. Y eso es como que sería lo ideal, ¿no? Que uno aprenda todas las cosas de la vida y de su cultura jugando. No ocurre siempre, pero sería algo esperable. Etimológicamente, hay palabras de las que proceden, que es de los vocablos del latín, locum, ludus, ludere. Ambos hacen, ¿qué tal, eh? Nos punimos, pusimos cultas. Hacen referencia a broma, diversión, a chiste, y se utilizan en verdad estos tres vocablos de manera indistinta, aunque jugar no es siempre broma, diversión o chiste, no es indistinto, digamos, con estos términos, ¿no? El juego es como un ejercicio recreativo en el cual puede haber reglas, puede no haber reglas, a veces se gana y se pierde, pero muchas veces el juego tiene un fin en sí mismo, que es ese entretenimiento, esa diversión. A mí me encantó eso de la diversión y el disfrute, ¿no? Como que el juego tiene como que objetivo. Ver con... Claro. Pero bueno, que... también, bueno, por supuesto educativo, pero siempre a través de la diversión y el disfrute, eso creo que claro, es... como que el fin fundamental es eso, pasarla bien. Vos sabés que en los chicos que son, digamos, menores de 2 años, que por ahí, que todavía no pueden jugar intercambiando reglas o coordinando, respetando a otro, hay una actividad que se llama juego paralelo, y que si vos vas a un jardín infantil y ves nenes chiquititos, los ves a cada uno jugando cerca del otro, pero en su jueguito. Y entonces se llama así, juego paralelo, en verdad no está con otro, pero está en sus en su mundo de juguetes. ¿Y los deportes son juegos? Bueno, son podríamos decir que son un juego, pero tienen una diferencia, porque el deporte tiene algo que no tiene el juego necesariamente, que es la competición. El deporte tiene una exigencia que puede ser con vos mismo, porque hay deportes que son, qué sé yo, donde vos tenés que superar tus fuerzas y conquistar un mejor estado físico o tus propias... anotaciones, y otros donde vos tenés que competir con otro y ganar. Digamos que lo amateur o lo más así. De, podría ser. Podríamos llamarlo, ¿no? Nuestro tenis, podríamos. El tenis del Moro. El tenis del Moro está es dentro como un del juego. Nosotros nos divertimos. Okay. Claro, no competimos, no entra en categoría de deporte. No sufrimos. No. Algunos sufren bueno, más, sí, pero yo sufro un poco. Sí, María sufre. El juego es algo universal y está presente en toda la humanidad. Pero el juego tiene como un, me parece, un sinónimo que es como de recreo. Es como, bueno, ahí es el espacio libre. Me hiciste acordar del recreo del colegio. Y viste, ¡ring! Qué bueno el recreo. Era para ir a jugar. Era para ir a jugar. O ir a comerse el sándwich. A comerse el sándwich. Fundamental. Fundamental. Salir a correr, pero era como, bueno... ese espacio libre. Y a la vez esto que vos decís es, bueno, el juego es indispensable, sino esos espacios donde uno disfruta, se relaja, no tiene un objetivo de ganar, perder, una exigencia, es como que, bueno, uno no puede crecer saludablemente. De ahí también que el juego es considerado un derecho. Según la Declaración de los Derechos del Niño, dada por la ONU, el niño tiene derecho a disfrutar plenamente los juegos y recreaciones que están orientados hacia los fines perseguidos por la educación, por la sociedad, por las autoridades públicas, o por sí mismo, tendría que decir. ¿No? Sí, eso es muy importante. Es muy importante, porque más allá de todas las definiciones de juegos que uno empieza a buscar o pensar, el niño juega porque le gusta. Claro. Es como, sí, porque se divierte, porque se encuentra consigo mismo, porque cuando un nene juega solito también está pensando, está creando, está encontrando diferentes sentimientos, se puede comunicar con los otros. El juego enseña muchas cosas. Uh-huh. Y cuanto más espacios nosotros como adultos creemos para que el niño juegue, mucho mejor. ¿Y qué onda con los adultos y el juego? No sé, pero también está bueno que el adulto juegue. Eso yo, de todo lo que, bueno, ahora vamos a seguir charlando un montón, pero siempre que a mí, lo que vi de todo lo que fuimos encontrando y demás, todo, viste, tenía que ver mucho con el niño. Uh-huh. Y el niño. Yo digo, qué loco, ¿no? Porque nosotros, hay familias que les encantan los juegos de mesa, sí. ¿No? Después vamos a hablar un poco, pero yo me acuerdo los domingos a la tarde. Los domingos a la tarde eran típico carrera de caballito, bueno, el estanciero. El estanciero, digamos, típicos juegos familiares. Que medio como que se fue perdiendo el espacio de los uh-huh. juegos, porque por ahí, bueno, cada uno está más encerrado en sí mismo o jugás a juegos muy particulares que tienen que ver con y vos y algo interactivo. También cambió, y demás. Que... Pero. No sé si nos damos tantos espacios para juegos. Por eso preguntaba lo del deporte, porque es como que el deporte o algunas actividades físicas te van cubriendo, que ahora cada vez se hacen más, te van cubriendo espacios que por ahí Eran propios. La verdad que no sé si el adulto sea tanto espacio para juego. Incluso a veces pasa que se arma algún juego y es como que el adulto está deseoso de jugar. A veces le roba el protagonismo al chico del juego. Dejá que yo te lo armo, que yo te lo... Bueno, no sé cómo jugar. Será con las plays y todo eso. Yo no sé jugar mucho. Pero me parece que hay como un deseo del adulto de jugar se fue retirando de cierta manera. Después hay juegos que son los juegos... Nos envidiamos a los chicos. Y un poquito. No, lo que sí es cierto, que cuando también a los adultos se los convoca a jugar, juegan como chicos. Se reprenden, claro. Ahora se usa mucho para entrenamientos laborales, sí. Coachings y todo esto. Role playing y todas estas cosas de justamente para poder correrte del lado de las exigencias, porque el juego sería este espacio donde uno está libre del super yo. De la exigencia, de la perfección, y a la vez como esta herramienta de aprendizaje que es distinta, ¿no? Hay juegos que a medida que uno va creciendo también se van complejizando. De los juegos simples de los chicos también empiezan a crearse reglas donde ya el juego se socializa más y entonces juego con otro, pero hay acuerdos, hay... acuerdos, esto se puede, esto no. Y también aparece junto con las reglas las trampas. ¿Viste que a veces jugás y decís, no, vos sos un tramposo, mulero? Yo te voy a hacer una trampa. A ver. Vamos a escuchar el primer tema del día. ¿Cómo no? Boy George. El juego de las lágrimas. The Crying Game. The Crying Game, una película de antología, ¿eh? Hay juegos que tienen que ver con aprender, con la posibilidad de estimular el conocimiento y la realidad, y la psicología se ocupó de la función del juego. No vamos a ocuparnos de todas las cosas, pero sí de algunos temas. Es como... Algunos psicólogos médicos eran en esa época, Winnicott, Piaget, hablaron de el juego como colaborador para que uno arme símbolos y que en el juego a la vez simboliza cosas. Y recién hablábamos con María sobre, con la otra María, hoy estoy rodeada de Marías, cómo era esto de las reglas y los juegos, ¿no? Porque Winnicott decía que había un juego que hacían los chicos que él llamó el espacio transicional. Y era un tipo de actividad que los chicos muy chiquitos hacen, donde ellos ponen sus reglas de cómo usan un objeto. ¿Vieron a los nenes cuando andan con un trapito, con una mantita o se tocan la oreja? Y que es un acto que no pueden dejar de hacerlo, y que si falta la mantita no se pueden dormir, o ese muñequito. Y es ese juguete que es el espacio de comunicación secreto, digamos, de ellos. Por eso se llama transicional, porque los ayuda a hacer una transición entre ellos y la realidad del mundo para ir como incorporándola. Tiene sus reglas. Ellos, no importa que esté sucio o tiene que estar sucio, tiene como sus requisitos. El juguete de apego. El juguete de apego, tal cual me había olvidado de esa expresión. Y bueno, estos juegos, digamos, hacen que los chicos vayan construyendo la realidad, vayan incorporándola de alguna manera. ¿Y eso tiene que ver también con cuando juegan con sus amigos invisibles y eso, ¿no? También. El amigo invisible, mira, me había olvidado, es un juego por excelencia. Yo porque vi una película intensamente. Tenía que ver con algo. Claro, y te dicen, no te sientes que está el peque ahí, y vos decís, y no le servís a él, y está formando parte de la vida. Y un día el amigo invisible desaparece, ¿viste? De golpe se disuelve. Incluso cuando se hacen sesiones terapéuticas con chicos, lo que se usa es esta estrategia, observar una hora de juego. Se le dan juguetes, se le dan un montón de elementos para ver cómo un chico arma historias con los muñequitos, con los animales. ¿Qué historia está contando metafóricamente o simbólicamente? Y de ahí vos podés ir viendo cómo elabora cosas. O sea, el juego también es una herramienta para conocerlos a ellos. Además de que es una herramienta para conocer el mundo, también es una herramienta para conocer cosas escondidas. Mire usted. Interesante. El juego nos estimula. Nos estimula a conocer. ¿Te acordás del juego? Se sigue usando el juego de dígalo con mímica, ¿no? Son juegos donde uno usa símbolos, uno le transmite a otros y tiene que apelar a que el otro entienda lo que estás transmitiendo, tiene que conocer la película de la que estás hablando. Bueno, ¿ves? Ese es un juego que se puede jugar adultos y niños, claro, y adolescentes. O sea, puede ser bueno un domingo a la tarde ponerse a jugar a dígalo con mímica. A la batata macabra también. ¿Cuál es la batata macabra? Ese que vos le decís a alguien del otro equipo una palabra. Y él tiene que decirla, a su propio equipo, así como dígalo con mímica, pero la tiene que decir solo con A. Entonces vos ponele, le decís elefante, y el otro tiene que, qué sé yo, anda la sabana. Tiene que decirle solo frases que tengan con A. Batata macabra. Y se generan unas frases extrañísimas porque solo puedes usar la A. La A. Muy difícil, pero bueno. Pero los pibes enseguida la pescan. Bueno, los animales también juegan. ¿En serio? Sí, juegan. Por ahí no hacen un juego simbólico, pero los perros juegan, los gatos juegan. Con las pelotitas. Cuando yo le tuve que enseñar a Tota a pasar por la puertita, viste, de salida, me dijeron que le tenía que enseñar. No más de 4 o 5 intentos por día. Del otro lado yo le ponía un poquito de atún y ella tenía que pasar por el olor, y me dijo la veterinaria, ella tiene que sentir que es un juego. Porque si vos le insistís mucho, se va a estresar y no va a aprender. Y entonces era 3 o 4 veces yo iba y probaba hasta que aprendió a empujar la puertita y salir. Así que los animales también pueden jugar. Bueno. Si usted lo dice. Hay otros juegos. Por lo menos cuando ves a... No sé si tiene que ver también con cuando tienen así contacto, que uno se... He visto, sí, el perro se le tira al otro, juegan, vos le tirás la pelota. Se mordisquean, sí. O se restregan contra el piso, se suben arriba de los otros. Tienen un divertimento, me parece, con ese contacto corporal. Hay juegos también de otro tipo, ¿no? Que no vamos a entrar en eso, ¿sí? Por la hora aparte y todo. Por ejemplo, de... Y mira, Soda Stereo hablaba de juegos de seducción. Ah, bueno. Así que si Sebastián quiere... Esos tienen otras reglas. Pone cara Sebastián allá. ser tu mayordomo. Y vos harás el rol de señora bien. O puedo ser tu violador. La imaginación esta noche todo lo puede. Nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriéndome de sed y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno. Estamos escuchando, María. Soda Estéreo, Juegos de Seducción. Mm. Y, a ver, conclusión. Uh-huh. O sea, que yo puedo decir que un juego tiene una meta o un objetivo. Sí, claro. Que tiene reglas. También. Que tiene herramientas o componentes que uno puede, que lo ayudan a jugar. Sí. También. Que tiene un reto o un desafío. Mm, sí. Y que es interactivo. Sí. Sí. Sí. Sí, aprobamos. Bien, aprobamos. Posición de juego. Bueno, a mí me gustó una conclusión que vi por ahí y la digo, y si están en desacuerdo, te discutimos. El juego es una actividad necesaria, uh-huh. O sea que es necesario para los seres humanos. Sí. Tiene importancia porque permite ensayar ciertas conductas sociales, ¿sí? Claro, estoy de acuerdo. ¿Es útil para adquirir o desarrollar capacidades intelectuales? Sin duda. Y afectivas, y motoras, ¿sí? Y seguimos, ¿no? Pero ante todo, ¿qué tengo que tener? Se tiene que realizar de forma con gusto, con ganas. Sí, ¿tá? Libre, voluntad. Sin obligación, porque si no me parece que, no sé, es un juego... Deja de ser juego y empieza a ser actividad. Claro, muy bien. Me gustó eso, ¿eh? Muy bien. O sea que no tiene que ser obligado. Bueno, el juego es una actividad también, sí. Pero que tiene un fin distinto de otras actividades. Claro. Pero tengo que tener, o sea, un tiempo y un espacio para desarrollarlo. Y sí. Fundamental lo del tiempo y del espacio, ¿no? Sí. Que era un poco uh-huh. Lo que hablábamos. Y están los juegos populares, que son los de los pueblos. Yo por ahí leía que de acuerdo a la geografía hay juegos. Sí, claro. Que de acuerdo a la geografía o a donde se dieron, por ahí tienen, al tener distintos orígenes, se generan. Por ahí el mismo, pero tienen se adapta cosas distintas, ¿no? Localmente. Generalmente, claro, lo que ocurre, a lo mejor un mismo juego en distintas zonas tiene distinto nombre. Claro. Yo me acuerdo de nuestros amigos del norte que les decían, che, vamos a andar a caballito. No, a cococho. Claro, o el frío, el calor también. Y esto, y bueno, por supuesto que los infantiles, todos los juegos que se nos ocurran, hasta los juegos de exterior, el hecho de vamos a la plaza de juegos, porque está el tobogán, el sub y baja, la calecita misma era un juego independiente, pero trepar a los árboles. Trepar. Y están esos juegos tradicionales que se transmitieron de padres a hijos, que es un poco lo que por ahí nuestra generación ha tenido y por ahí las generaciones nuevas es más complicado que los tengan. Sí, por ahí porque hay. Quizás a veces también ahora se da que son los abuelos quienes les enseñan a jugar cosas a los nietos. Los famosos juegos de mesa, juegos de naipe y esos ahora vamos a tirar un ping pong. Juegos de mano. Y están los famosos videojuegos. Juego de villano. Y los videojuegos que por supuesto están a full hoy en la mayoría, no solo chicos, sino también grandulones. No me manden más pedidos de Candy Crush, porque no juego. Pero bueno, ahí por ahí estaba viendo, después si quieren lo hablamos un poco, en inglés, sí. Juego es game, pero el verbo, to play. Es play, pero también play se usa para pero otras significa cosas. Para otras cosas play también, no solo para jugar, sino también para tocar instrumentos y demás. Pero bueno, claro. Interesante por ahí. Una obra de teatro también. Esa diferencia, ¿no? Y los juegos del rol, ¿se acuerdan los juegos de rol que estuvieron de moda en una época? Pero bueno, yo las desafío. ¿Podemos poner una musiquita? A ver si se acuerdan. A ver. Una sorpresita esta para María. Chicos, ahora jugamos al tablero imitando estos instrumentos. Aquí está el violín. Vos es que yo, seguí la poniendo, Seba, ¿eh? Yo, cuando era chica, decía Aldón Pirulero. Yo también. Jamás dije Antón Pirulero. No. Les voy a decir la verdad. No, claro. Para mí era Aldón Pirulero. Porque para mí era el señor el don Pirulero. Claro. Para mí también. Tía Pirulero. Obvio. Creo que hasta esta mañana. Cuando viste a Antón. Dije, ah, era Antón. Pero bueno, ¿se acuerdan? Sí. De Antón Pirulero jugar, ¿no? Cada cual atiende su juego. Y distintos instrumentos y así. Pero bueno, había un juego. Sí. Yo voy a tirar un par. Ajá. Escondida. La escondida. ¿Cómo no? Sí. ¿Quién cuenta? ¿Quién cuenta? ¿Quién cuenta? La escondida de recreo, la escondida de vereda. De vereda. La escondida de jugar vacaciones. A la noche. Claro, sí. El patrón de la vereda también. El cuartito oscuro. El cuarto oscuro. El cuarto oscuro. El gallito ciego. Sí, gallito ciego. Piedra, papel o tijera. Piedra. Era, saltar a la soga en un juego. Sí, y después se cambió por el elástico, ¿te acordás? Sí, el elástico lo llevamos al Rayuela. El rango. Yo me acuerdo que saltaba el rango. Pienso ahora que apoyaba en alguien y saltaba arriba de alguien. Sí. Y éramos tan jóvenes. El doble. El doble. Agachate que no llego. Carrera de embolsados. El tatetí. Oh. El tatetí. Qué bueno, el tatetí. El yo-yo. Las politas, las figuritas. Bueno, María nos preguntó cuál era el primer juego que nos acordábamos. Y nosotras nos acordábamos. Teníamos el veo-veo. Veo-veo. ¿Qué es? Además, ¿y vos, María, cuál es el primero que te acordás? No, en realidad, para mí el primero es el jugar con barro. Digamos, hacer tortas de barro. Y eso es el juego más. Yo me acuerdo de tu hijo que jugaba con zapallo. Con el puré de zapallo. No, tirándoselo a él. Bueno, era un juego. Claro. Estaba aprendiendo a comer, digamos. El agua, el agua del baño, sí. Es como el primer juego. Claro, también. ¿Viste? Plas, plas, plas, plas. La carretilla, ¿de buena carretilla? Sí. Sí, tal cual. Trompos. Casi hay unos trompos electrónicos. El Dinenti. El Dinenti con las piedritas. Con las piedritas, eso también. Y o la payana. Que claro, le acá decimos. Le decíamos el Tin. ¿Ves? El ahí está. Ahí está. Claro. Juego regional, de acuerdo. Tienes tus canicas. Bueno, el que pusiste vos en el muro. Claro. La perinola. La perinola. Yo en la perinola jugaba los domingos. Sí. Estábamos hablando un poco con las chicas esto de lo que se producía en las casas con las familias y estos juegos de mesa y bueno. La carrera de caballos, yo me acuerdo, palitos chinos. Tal cual, y cosas que se transmitían y que por ahí ahora. Yo creo que no teníamos. A ver, era la diversión, ahora por ahí pasa por otros lados también. En ese momento pasaba por los juegos de mesa. Totalmente. O yo me acuerdo de una amiga, ¿viste? Que sabes que jugábamos. A ver. A través de un puntito. Sí. A armar algo. Ay, sí. ¿Te me acuerdo? Esa amiga era yo. Estábamos tardes patagónicas, claro. Así, emboladas, así. Dijimos, vamos a hacer un puntito. A partir de un puntito hacíamos una figura. Claro. ¿Te acordás? Sí. Había muchos juegos de esos de lápiz, de papel, ¿no? De hacer rayitas y completar cuadraditos, cosas. Bueno, por supuesto, las cartas. Todos bueno, los juegos de naipes. El Tutti Frutti, me el acabo tutti de acordar. Frutti. Bueno, Tutti Frutti, yo les voy a comentar. ¿Qué? Yo de grande, sí, me encanta jugar al Tutti Frutti. Está muy bueno. Me encanta. Sigo jugando. Campeonato de Tutti Frutti. Mis hijos son especialistas porque lo hacen totalmente temáticos. Han hecho Tutti Frutti de mundiales de fútbol. Tutti no, ahí sonamos. Tutti Frutti de lo que se les ocurra. Bueno, había uno que era re musical, que era la guerra de canciones. La guerra de canciones, sí. Y además que era totalmente de campamento. Sí, re fogón. Sebastián, ¿usted hacía guerra de canciones? No, más, o sí, más o menos. Era más rockero, ¿no? Sebas, me parece. El té, bueno. El té. La botellita, chico. No, bueno, ese. O verdad consecuencia. Verdad consecuencia. Ya éramos más adolescentes. Claro, ya teníamos otras reglas. Echábamos algo. Eran juegos de seducción. Bueno, estanciero. Bucanero. El bucanero. El otro de los números, ¿cómo se llama? El bingo. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Bingo, lotería. Buen buraco ahora. El buraco, la canasta. El sí, miles. Bueno, miles está juegos. También la gente que se enferma jugando. A ver, que cuente. La ludopatía se llama, ¿no? Las personas que no pueden parar de jugar y que, bueno, esto lo lleva De ese juego no hablamos, ¿no? De ese juego no hablamos. Me acordé ahora que estábamos hablando de todo esto, de la compulsión por jugar y que, bueno, puede tener múltiples causas. Pero funciona como una adicción. Entonces las personas pierden todo su dinero, su eso vida. Es casino, maquinitas, claro, ¿no? Claro, caballos. Caballos. Carrera de caballos. Timbas varias, digamos. Y que hay incluso grupos de jugadores anónimos, como de rehabilitación. Como los alcohólicos. Como los adictos, claro. Porque es una conducta muy compulsiva, entonces muy difícil de mover. Y también, como toda adicción, de reconocer, ¿no? Como... Y aparte es como que está más permitida, ¿no? Y es tiene cierta disimulo social, me claro, parece. Tiene un claro, disimulo quizá social. A la gente que los rodea les cuesta también darse cuenta, porque vos lo decís, bueno, uy, se va a entretener y bueno, claro, ya unos boletitos en la no cabeza. Deja, claro. Yo me acuerdo que creo que han cambiado las reglas de algunos bingos con respecto a las maquinitas, a los tragamonedas, porque estaban abiertos todo el día y muchas mujeres se habían detectado. Muchas mujeres se habían puesto un poco compulsivas con el tema de las maquinitas y creo que abren en algunos lugares a partir de la tarde y no a la mañana. Como para mínimamente que no haya tanta disponibilidad. He visto en muchos lugares salí con las bolsas de las compras. De las compras, sí, sí, todo un tema. Del supermercado al casino. Totalmente. Yo te diría que vamos a poner una música de una canción de un grupito, no sé, chiquito, se llama Queen. Sí, mira. Que usa las dos palabras en inglés de las que hablamos antes. Es verdad. Play the game. Play the game. From my head down. Hermoso, ¿eh? Freddy ahí cantando. Un genio. Vamos a hacer una narrativa, pero le voy a pedir una variante acá al operador. Uh-huh. Le voy a decir que me ponga el tema que sigue como fondo en vez de... Que también es de Joni Mitchell. Que claro. Justo como se llama, The Circle Game. Estamos con el juego. El juego del círculo, que tiene que ver con su... toda su infancia y sus cosas. Bueno, el relato que voy a leer es de Eve Ward, Uhart. Ajá. Se llama El juego de cartas. Y parece que en el 2011, en la Feria del Libro, se redescubrió esta mujer. Ajá. Esto lo saqué de una revista Eñe. Y me pareció que aplicaba para el día de encuentro y para esta palabra. Así que, El juego de cartas. Cuando era chica aprendí a jugar a las cartas, a un juego que se llama Escoba de 15. Mi papá me enseñó. Me mostró un hombre con el pelo largo, con medias coloradas que cubrían unas piernas más bien gordas y que llevaba zapatos negros con hebillas. Esta es la sota, me dijo. Por empezar, el juego se llamaba Escoba y no había nada en él que tuviera que ver con una escoba. La carta representaba un hombre y el hombre se llamaba Sota. Mi papá añadió, la sota vale 8, aunque arriba diga 10. O sea, que había un hombre que se llamaba Sota, que tenía 10, un 10 arriba, pero que en realidad ese 10 valía 8. La sota podía venir de varias maneras. Aparecía a veces con un oro, a veces con un palo y a veces con una espada. Al principio yo esperaba alegremente cómo iba a aparecer la sota. Me parecía que era como una decisión personal de ese caballero aparecer en formas diferentes, como si cuando se vistiera dijera, por ejemplo, ahora me voy a poner un oro encima. La sota de oro me ponía contenta. Parecía que el hombre estaba más completo cuando llevaba el oro. Cuando llevaba el palo, ese palo gordo lleno de hojitas, al principio me producía cierta desconfianza. Después vi que no tenía ninguna actitud ni gesto airado, más bien llevaba el palo como una carga, como una especie de resignación. Como iba jugando todos los días, ya me había acostumbrado a las variantes en que podía aparecer la sota. Finalmente me agarró una cierta irritación, como si la sota fuera un tonto que llevaba lo que le ponían. Como si tuviera la obligación de llevar el oro, la espada, el palo, la copa, pero conservaba cierta alegría por la sota de oro. El rey era otra figura, pero el rey tenía corona, manto y mando. Uh-huh. Era comprensible. El caballo también era una carta que tenía dibujado un caballero. Su caballo estaba un poco de perfil y cumplía una cierta función. Iba a caballo. Pero la sota, ahí parado, como si viniera de visita, no tenía caballo ni era rey. Aparte tenía el número más bajo de todos, el 10, que era 8. Me parecía que era como un subordinado al caballero y al rey. Cuando aprendí el mecanismo del juego, mi papá me dijo, ahora vamos a jugar por porotos. ¿Cómo será eso? Pensé. Inmediatamente aparecieron unos 20 porotos en la mesa y me di cuenta de que nadie pensaba en cocinarlos. Eran muy pocos, parecían porotos viejos y me producían una mezcla de admiración y fastidio. Alguna virtud que yo no conocía debería tener para que mi papá se dignara manipularlos. Yo también aprendí a manejarlos y hasta les cobré cierto aprecio. El que reunía más porotos, ganaba. En el mejor de los casos, los porotos eran aliados. Trabajaban para uno. En el peor de los casos, eran tan miserables ese conjunto de dos porotos viejos que uno realmente no podía enrostrarles nada. Además, sería una regla importante jugar por porotos. Desde hacía siglos, todos los hombres vendrían jugando a las cartas por porotos. Sin ellos, el juego no serviría de nada. Eran la moneda de las cartas. Pero un día los porotos desaparecieron. No los encontrábamos por ningún lado. Entonces mi papá dijo, vamos a jugar por maíces. Es lo mismo. No, no, no. Yo dije protestando, por maíz yo no juego. Era el colmo. Ese juego había perdido toda seriedad. Además, si lo que correspondían eran porotos, los maíces eran una perversión. Y una de dos, o ese juego era tan inoperante y tonto que uno no podía hacer lo que le daba la gana, o a lo mejor jugar por maíces era un delito, una infracción, algo que podía tener algún castigo. Y por un tiempo no me gustó más jugar a las cartas. Un año después, solo jugaba para ganar. ¡Qué belleza! ¡Qué buena narrativa! Me encantó. Me muy encantó. Gracioso. Y además lo contaste muy divertido. Muy, muy. Me encantó ayer cuando lo. En realidad la cambiamos así último momento, claro. Pero aplicaba y nada. Y además produjo el efecto que tiene que tener un juego, que es que uno se divierte todo el tiempo, ¿no? Íbamos escuchando y la sorpresa también, ¿no? Porque el juego tiene eso, como es. Y a su vez, imprevisto. Cada una reconocer. Sí, lo de los porotos nos lo habíamos olvidado. Haber vivido. Los porotos. Al claro. Truco también se sigue jugando. Sí, al truco, ¿no? Bueno, es otro juego. Ese juego. ¿Ves? Ese es un juego. Las cartas, yo creo que en algunos ámbitos. Uh-huh. Se siguen jugando. Sí. Yo por ahí en el club, los hombres se reúnen a las 7 de la tarde a jugar a las cartas. Al truco. Al juegan. Algunas mujeres juegan al buraco. Pero todos los juegan al truco. Ajá. Ellas se mienten, ¿viste? Y bueno, es para y mentir. Bueno, pero hay gente, bueno, que como las muchas mujeres se juntan a jugar a la canasta. Claro. O al buraco y la canasta, como tienen bastante. Tienen reglas parecidas. Cuatro, charlan, bueno. Sí. Sí, sí, así sí. Que bueno, vamos a decir no que algunos sé si juegos. Los chicos juegan a las cartas, los chicos más chicos. Sí, juegan. No estoy tan cerca. No, sí, juegan en los asados por ahí. Sí. Al siempre chinchón un mazo de carta. Se sigue jugando. Al chinchón. Chinchón. Yo no sé si se sigue. Y me parece que. Que esos no. La casita. Sí, ¿te acordás de la casita? La robada. La chancha. Sí. La chancha. ¿Te acordás de la chancha? Era y hay uno que jugaban los hombres, que era el tute. Divertido el tute. A mí me lo pero enseñaron. No le enseñaban a muchas mujeres. Yo jugaba mucho. ¿Vos jugabas al tute? Yo jugué al tute en al Necochea. Creo. Parecido, claro. En Necochea, cuando nos íbamos de vacaciones, una vez nos enseñaron a jugar al tute y la verdad que nos divertimos muchísimo. Siempre en las vacaciones se juega a las cartas porque por ahí no tenés tele, por porque ahí no, llueve. No tenés. Sí, no, ahora no hay internet ni nada, entonces como que sí. Uno me parece después que después están le los juegos tiempo. Como ya más elaborados de cartas como el bridge, que. Digamos, esos hacen bien a la cabeza. Exacto, ¿no? Alejan sí. El Alzheimer. Sí, dice. Es bueno, es bueno. Vos sabés que hablando de juegos, nos quedaba una cosita ahí que vamos a contar un poco. Uh-huh. Está la teoría de juegos, pero solamente la vamos a nombrar, que es un área de lo que es la matemática aplicada, que tiene que ver con modelos, que estudian todas las interacciones, que son ya estructuras que tienen que ver con los incentivos de los llamados juegos, ¿sí? Con todo lo que es procesos de decisión. Uh-huh. Solamente nombrar eso y nombrar que alguien que ganó un Nobel haciendo uh-huh. teoría de juegos fue John Nash, que hace poco falleció en un accidente, sí. Que fue el que genera, a través del cual se hizo la película Juegos de su vida en Una mente brillante. Una mente brillante. Él, por ejemplo, contribuyó mucho a lo que era la teoría de juegos. Y también, bueno, hablar que la teoría de juegos también se elaboraron muchos modelos en base al juego que tiene que ver con estrategia militar en la guerra. Claro, y demás. Claro. Y la función pero, del azar, ¿no? A ver, no películas solas. Que te acordes, películas rápidas, a ver que se acuerden con la palabra. Juego sucio, Goldie Hawn. Justo le iba a decir. Bueno, los juegos del hambre que hace poco. Oh, sí, yo esas no las vi todavía. El juego de las lágrimas. El juego de las lágrimas. Y libros, hay un par interesantes. Sí, contá, ¿sí? Empieza vos. Bueno, Rayuela. Rayuela no, no sé dice si juego, es, pero es Rayuela. O sea, por algo. Y además por ahí tenía, no llegué a traer, pero tenía encontré algo que por ahí les voy a mandar la referencia por Facebook de lo que para Cortázar significaba el juego. Claro. Un reportaje muy interesante, pero no nos daba. Pero después lo podés preferí postear. Traer a María antes que a Cortázar. Eso. No, y además lo que tiene Rayuela es que él mismo te hacía leer como un juego. Podías empezar por podíamos donde tener, querías. Claro, varios finales. Claro. ¿No? Esa cosa que qué loco, ¿no? Qué loco. Vos qué es que yo me lo ahora que fueron los 50 años, hace 2 años, en 2013, yo me lo volví a comprar porque algunas cosas ni me acordaba. Obvio. Y aparte, no sé, realmente nunca lo había terminado de leer por completo. Y dije, bueno, vamos volvamos, a ver, volvamos con a jugar. La maga, volvamos con la maga. Hay otro de Cortázar, ¿no? Otro libro que tiene la palabra juego, está así, que es final del juego. Sí. Hay algo de... yo este cuento no lo había leído y era muy largo para traerlo, pero es muy interesante porque tiene que ver en el cuento con lo que era el juego de las estatuas. ¿Se acuerdan las sí. estatuas? Sí. ¿Te tocó? Y tiene que ver con unas chicas y que jugaban a las estatuas y que se obsesionaban, se paraban siempre cuando pasaba un tren y una persona y del tren veía. les mandaba papelitos. Bueno, muy interesante. Pero bueno, me hizo acordar de las estatuas. Claro, claro, con las ilusiones. Pero mira, yo qué querés que te diga. Para mí... Para mí charlemos. Charlemos. Y vamos a presentarla ahora formalmente. ¿Con seriedad o jugando? Siempre jugando un poco. Y ella le va a gustar algo a María Tosar acá, que está con nosotros, que vamos a hacer una entrevista y que nos va a contar su relación con el juego. No dejar de decir que hay un trabajo muy lindo de una persona que tanto María Elena como admiramos mucho, a la otra María Elena. Ah, sí. Que Juguemos en el Mundo, que fue el primer trabajo que hizo María Elena Walsh para adultos, de canciones para adultos, que fueron dos volúmenes que fue Era impresionante. Increíble. Después bueno, vamos a dar una sorpresita mujer, para el final. Y después hubo una película, sí, que en base a ese, como el nombre del trabajo para adultos había... sido tan importante, María Herminia Avellaneda va y hace Juegos en el Mundo, pero estaban Doña Disparate y Bambuco, ¿no? Uy, Doña Disparate y Bambuco. Sí. Que era con Perla Santalle, Jorge Mayol, que si la quieren ver está en YouTube, toda la película, yo me vi un pedacito. Está buena, está buena. Pero bueno, a ver. María, ¿quién sos? Contanos bien qué haces, María. Y yo ya nada, estoy jubilada. ¿Estás jugando de nuevo? Estoy jubilada. Pero los últimos años de mi carrera trabajé en un lugar que para mí es maravilloso. Tu carrera preescolar. Mi carrera de docente de nivel inicial. Trabajé en un lugar que se llama Taller Didáctico. El taller didáctico se encuentra en Neuquén y es un espacio donde los docentes pueden ir a retirar material. Y material sería juegos didácticos, ¿no? Y esos juegos didácticos están pensados, construidos, hechos por la gente que trabaja en el taller didáctico. O sea, el juego se piensa... Está confeccionado, digamos, las personas los arman y los docentes los vienen a buscar. Claro. Pero pensando en los contenidos, uh-huh, ¿no? Hay juegos para jardín, hay juegos para jardín maternal, hay juegos para los chicos de primaria... Hay juegos que favorecen el área de lengua. ¿Y al taller también se va a jugar o solamente es para...? Retirar material. Al taller también se puede ir a jugar. Pero los que van a jugar al taller son los maestros con los chicos. Ah, qué bueno. Para ir a jugar al taller, viene el maestro, se le hace una entrevista, se le muestran los distintos espacios que hay en el taller y... vienen a jugar ahí. ¿Y eso es solo está en Neuquén? ¿Puede ser que sean bastante pioneros ustedes con el proyecto? Hasta el día de hoy, que nosotros sepamos, está solo en la provincia de Neuquén. Y sí, solo en la provincia de Neuquén. Porque ahí, bueno, casualmente salió una nota en un diario de Río Negro. ¿30 años tiene el taller? 30 años tiene el taller. 30 años tiene el taller. Y decían, o sea, un poco como que era único en Latinoamérica. Único en Latinoamérica, con esa modalidad, ¿no? Porque, digamos, en realidad el taller pertenece a educación. O sea, los que trabajamos ahí hemos sido maestros, la mayoría. Y sí, pueden retirar tanto material los maestros y... Me gustaría hablarles un poquito de lo que nosotros le hemos dado en llamar espacios lúdicos, uh-huh, ¿sí? Hay un espacio lúdico que se llama el castillo literario. Es un castillo donde hay libros y los chicos pueden ir con sus maestros, ya sea a escuchar un cuento, hay diferentes recursos para presentar ese cuento, ya sea de... ¿Cómo te podría...? Con títeres, hay unos que se llaman cuentos mojados, que en realidad el maestro va contando el cuento y va pasando diferentes dibujos con, de goma eva, por ejemplo, los pasa por agua y se pueden ir pegando en el vidrio o en distintas superficies. Entonces, eso hace que los chicos, bueno, estén encantados. Claro. Y después pueden jugar con esa historia, pueden armar representaciones. Y todo dentro de un castillo, que cuando los chicos entran al castillo hacen ¡wow! ¿Y qué notaste vos en los adultos? Porque uno sabe que los chicos tienen las barreras disponibles para levantarlas y ponerse a jugar, pero digamos, en los adultos hay algo, digamos, ¿qué transformaciones se observan en los maestros? Los maestros cuando llegan siempre dicen, ay, esto no lo conocía, no sabía que estaba el taller. Bueno, y tienen, en este momento hay mucho intercambio entre los maestros y el taller. Y los maestros van y hacen jornadas lúdicas. Uh-huh. Y entonces después pueden llevar también todo ese intercambio, esas ganas de jugar al aula. Ajá. Porque en realidad dentro del taller lo que importa es que se creen diferentes espacios de juego, no solo en el taller, sino también en las escuelas. No. Bueno, dentro de los juegos también están los juegos sonoros. ¿Podemos escuchar algo? Escuchemos algo del amigo John. Dale, del amigo John. Qué lindo, juegos de mente. Acá estábamos, ¿no? Preguntándole a María, porque esto es una... A ver. Sí, porque ella va tirando a cuentagotas, pero queremos saber más. A ver. O sea, que existen espacios... Por un lado, se fabrican... Vos seguime, se fabrican juguetes que se regalan o se prestan. ¿Cómo es el tema en los colegios? No, se prestan. Se prestan. El maestro viene, elige, selecciona y retira 15 juegos por 15 días hábiles. Ajá. Para un determinado... Actividad. De un determinado, que yo, para nivel... Inicial para primaria. Ok. También para adultos, para alfabetización de adultos. Ah, mira qué bueno. Y una vez una señora dijo algo... Y eso ustedes todo lo tienen clasificado. Sí. Una vez una señora dijo algo, dice, me di cuenta que mientras me divertía, aprendía. ¡Qué lindo! Sí, los juegos se prestan para que haya elección y renovación en el material. porque quizás si se donan queda ahí el rompecabezas de la tortuga de marzo a diciembre. Claro, claro. O sea, el que tiene que haber un retorno arma como una especie de biblioteca circulante de juguetes. Claro. Y esos espacios, entonces vos tenés, por un lado, lo que hacen es fabricar los juguetes, se clasifican y la ludoteca sería, actuaría como una biblioteca, como préstamos para enganchar, digamos, a los colegios en esta metodología, digamos. Exactamente. Y por el otro lado tienen espacios para que uno pueda ir, o sea, que los maestros pueden, por ejemplo, vos recién nombraste uno de los espacios lúdicos, pero tienen, que son de distintos tipos. Sí, está el castillo literario, de que es el que hablamos, y también está el espacio de arte. El espacio de arte, hay diferentes, llamémosle pequeñas como estaciones, ¿no? Uh-huh. Donde, por ejemplo, hay un pizarrón magnético para trabajar collage y trabajar puntillismo. Después hay para hacer esculturas, que en realidad son goma espuma, de diferentes colores. Bueno. Y entonces los van enganchando y enseguida van armando esculturas. Hay un memotés, que es un memotés de arte. ¿Y hay maestros que están guiando actividades o que la gente, digamos, participa? El maestro, por eso te digo, el maestro viene, hace la entrevista, sabe cómo usar esto, qué va a usar. Y ahí trae a sus alumnos. El personal del taller los recibe, ya les armó el espacio, claro. Le preparó todo lo que van a trabajar. Es el docente quien está a cargo conduce, del grupo. Conduce, claro. Y bueno, y después los despide. Sí. ¿Esto es abierto a toda la...? Abierto a toda institución. Uh-huh. Y a todo maestro que tenga un proyecto. Mm. Y esta ludoteca, lo que es importante también, que se repita en el interior de la provincia. En el interior de la provincia, por ejemplo, en San Martín de los Andes, en Villa Langostura, en Zapala, hay subsedes de la ludoteca. Entonces la ludoteca de Neuquén manda material y las personas encargadas de esa ludoteca trabajan, hacen el mismo trabajo de repartir los juguetes en distintos colegios o que realmente a mí María siempre me hablaba de esto y por eso cuando dijimos juego María tiene que venir a hablar, pero realmente me parece bárbaro y independientemente que estábamos hablando, hay un programa de ludotecas no nacional, pero que no tiene que ver tanto con esto de armar los juguetes y prestarlos y sino de hacer los juguetes específicos y con una coordinación determinada para determinadas cosas. O sea, hay mucho laburo atrás de esto. Y hay, ¿no?, un concepto de no solamente el juego. El juguete y te lo doy, ¿no? Promover el juego como experiencia, no solo como buena de distracción, sino que promover el juego como herramienta, formar a la gente para que la use en todas sus posibilidades. Sí, promover el juego es que en realidad, para mí, para unos cuantos por suerte, esto del jugar es transmitir humanidad. Nos mataste. Yo creo que sí, que es eso. Eso no lo habíamos dicho, ¿no? Eso no lo habíamos dicho, claro. Y además, ¿han medido así respuesta con los chicos? O sea, evidentemente si hace 30 años que está, funciona. Sigue bancando, sí, porque funciona. Sí, ¿no? Hay una que nos gustó mucho, una vez un nenito entró y miró todo esto y dijo... ¿Esto se alquila? ya estaba pensando. Claro, o sea que bueno, indudablemente estaba cómodo. Sí. Bueno, mira todo lo que sacamos en conclusión hoy. Nos divertimos jugando, o sea, tenemos que tener un espacio, tiene que haber diversión, transmitimos humanidad. Los grandes tenemos que seguir jugando. Sí. hay trabajos que son juegos y hay juegos que son trabajo. Está bueno, creo, esto de que decíamos de hacerlo con ganas, con gusto y no obligado. Y, tal cual. Y yo creo que convoquemos a que juguemos más en familia, por lo menos con amigos. Está bueno, ¿no? Está bueno. Las reuniones donde se a veces juega, nos juntamos, nos reunimos a comer. Solo a comer tomar, y charlar. Critican al otro. Pero estaría bueno jugar porque... Tal cual. Yo... Mis amigos dicen que yo siempre quiero ganar y que no soy buena perdedora, pero bueno, importa. Forma parte del juego. Claro, bueno, bánquenme. Y además de por ahí de mucho jugar te vas entrenando. Sí, yo creo que para el final dejamos un temita hablando de esto, de jugar en el mundo. Juguemos. Uy, juguemos en el mundo. ¿Se acuerdan que, sí, como decía, ¿Diablo está? ¿Diablo ¿Qué está? ¿Qué pasa con el diablo? Así está que, demasiado. Bueno, nada. No, gracias, María. Gracias por acompañarnos. Gracias. A jugar un rato. Igual María siempre está, es como el sol, aunque no lo veamos. Bueno, che, basta de no, pero es cierto, es nuestra, sí, nuestra verdadera productora. Cosas. Siempre está full, así que está buenísimo tenerla acá cuando viene a Buenos Aires, así que... Gracias, Sebastián, gracias por acompañarnos. Y replíquenla a los que, no sé. Ay, perdón. A ver, a ver. Ahora yo paso el chivo. Dale. Momentito. Todo aquel que haya escuchado algo del taller didáctico y lo quiera conocer, búsquelo en Facebook. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a compartirlo. Lo compartimos. En nuestro Facebook. ¿Cómo no? Para que vean, porque realmente la idea es buenísima y el objetivo es más que bueno. Así que el último tema, chau Sebastián, hasta el viernes. Hasta el viernes. Y nos vemos el viernes próximo. Y gracias por haber Vamos jugado. Vamos con Marielena Walsh, ¿Diablo estás? Saca la soga y saltamos un rato. Dale. Hasta la próxima. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está. Diablo estás. Me estoy poniendo la cartuchera y la casaca militar, y con mi música de metralla todos quiero ver bailar. Juguemos en el está, diablo estás. Me estoy poniendo los guantes blancos y el levitón ministerial, y ya me voy a firmar decretos para que todo siga igual. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está, diablo está. Me estoy poniendo la capelina y un delantal de caridad. Primero invento pobres y enfermos, después regalo el hospital.